Todos estamos familiarizados con la poderosísima conexión, con el potente nexo que tienen los hermanos gemelos, ¿verdad? Mucho se ha hablado al respecto, pero más allá de hablar, mucho se ha documentado además sobre el tema. Hemos sabido de casos que aún a continentes de distancia, dos hermanas gemelas tenían las mismas pesadillas. Dos hermanos gemelos, separados al nacer, decidieron optar por las mismas carreras universitarias e incluso tenían esposas parecidas. Todo esto no es parte de un cuento, pues es real. Búsquenlo. La parapsicología se alimenta en gran medida por el impresionante fenómeno de los hermanos gemelos. Y lo que vas a escuchar ahora es quizá la historia oscura más terrible al respecto. Mucho se ha hablado sobre ella. Mucho se ha estudiado. Pero es complicado porque todo depende de creer en la palabra de este chico terriblemente traumatizado, terriblemente lastimado de sus emociones. Él tenía a su hermana gemela, se amaban, se necesitaban de hecho. Pero durante la pubertad, la chica comenzó a padecer de episodios depresivos muy severos. Es todo un caso porque en el reporte aparece que los padres, aunque preocupados, no habían sabido medir en toda su extensión la gravedad de esta depresión. Pero el hermano sí. Oh, él sí. Y conversaban entre ellos. Y ella le hacía confesiones que a nadie más. Confesiones que luego, por boca de él, supimos. Ella tenía ideas suicidas. Y él la abrazaba y lloraba. Lloraba por ella. Y le decía que no, que ni se le ocurriera. Que si lo hacía de hecho, y esto lo recalcó, se iba a arrepentir. Se iba a arrepentir. Se iba a arrepentir. Pobre conductor. Pobre infeliz. Porque durante el funeral de ella, nadie sabía lo siguiente. El único que lo sabía era de hecho el hermano, y él tenía una crisis emocional enorme porque sabía que le estaban arruinando la vida a un tipo al que nadie le creía, que la chica se le había lanzado en plena calle. Él estaba conduciendo y ella se le lanzó. La pequeña rebotó en el parabrisas y fue aplastada y destrozada. Sus huesos hechos añicos, su columna vertebral quebrada y hecha pedazos, en una mezcla malentendida entre sangre, carne y tuétanos, ahí tirada entre las ruedas. Todos creían que él había sido descuidado, pero no, el hermano sabía, ella se había lanzado. Él lo sabía. Ella se había lanzado. Y no lo confesó sino hasta mucho tiempo después. No quería hacerlo porque la idea de que se había suicidado y de semejante manera lastimaría por siempre a la familia de manera irremediable. Pero he aquí el detalle sorprendente. Durante ese entierro, durante ese funeral, el joven, el gemelo que vivió, lloraba profusamente, no solo por la muerte de su hermana, sino porque de manera increíble él había confirmado que en efecto ella se arrepintió de haberlo hecho. Tomando a su madre de la mano, acompañándola hacia el carro, él no podía dejar de escuchar, y lo jura como real, el llanto y los gritos de su hermana viniendo del ataúd. Pudo haber sido un episodio de psicosis, pero otros lo atribuyen a una increíble y todavía no bien entendida conexión entre gemelos. Las historias más espeluznantes no siempre son de fantasmas, no siempre son de espectros. Algunas de las peores, y ustedes lo saben muy bien, ustedes sí, quienes han visto cosas de la Deep Web, o simplemente encendido el noticiero a una mala hora, que las historias reales son las peores. Por lo menos para muchos es así. Y esta es una cruda e infinitamente cruel historia real. De esas que quitan la fe en el mundo. De esas, pues, que lo hacen a uno volverse no creyente. Era un tipo que estaba en su cama. Era tarde de madrugada. Esto sucedió en uno de esos barrios donde las casas son de clase media y no tienen dos pisos, tienen un piso. Esas que son tan comunes en Norteamérica. El sujeto tiene sueño ligero, pero aún si hubiera tenido el sueño bastante pesado, sueño de morsa, se habría despertado. Porque comenzó a escuchar un meneo pavoroso, un ruido infernal, viniendo de sus potes de basura. Los potes de basura estaban afuera, dentro de su propiedad, pero afuera. Y de hecho, se hallaban más o menos cerca de su ventana. El de su ventana lo que podía ver era un árbol bajo la luz de la luna. Pero entonces escucha ese meneo, ese desastre, ese estruendo, terrible, enorme. Un barullo infernal. Porque encima esos tobos de basura son de los viejos, son los de los metálicos. Un traqueteo tras un traqueteo tras un traqueteo violentísimo. Como no estamos hablando de la ciudad, el sujeto suspira con un ojo cerrado y el otro entreabierto que deben ser los mapaches o también los gatos. El sujeto es demasiado pasivo como para hacerle daño a un animal. Sin embargo, ocurre algo. Esa pared que tiene al frente, detrás de ella, está la sala. Y la sala tiene una gran ventana. Y quizás sea porque allá en el norte las casas son de un material muy febril. Él pudo escuchar muy bien cuando algo que sin dudas era humano, o por lo menos iba en dos pies, forzó la ventana, la rompió y se metió dentro de su casa. Siente que el corazón se le para. Se sienta en su colcha, en plena oscuridad, parpadeando, pestañeando. Y entonces escucha al extraño caminando por el pasillo de su casa. Oye los pasos lentos y pesados, hasta que él, con tan solo el sentido de la audición, sabe perfectamente que el extraño está parado allá a la puerta de su cuarto. El tipo abraza sus propias piernas y se queda en silencio, mirando en la dirección oscura en la que él sabe que está el pomo de la puerta, esperando escucharlo crujir o moverse. Sin embargo, finalmente, como por un milagro, como por una segunda oportunidad de la vida, oye cómo el sujeto finalmente se va. Y él inmediatamente aprovecha el menor chance para agarrar el teléfono y llamar a la policía, discar el 911. Al principio viene una patrulla. Los policías se ponen a revisar el área, él le está contando a uno. Y de pronto nota que otro de los policías desde el otro lado de la casa, afuera, en la puerta de entrada, se le queda viendo como con mala cara al tipo. Y le hace así. El sujeto en pijama, acompañado de otro policía, se acerca y le pregunta, ¿qué pasa? Es entonces cuando el policía lo interroga. ¿Tú no escuchaste nada extraño afuera de tu casa? El sujeto venía otra vez la cabeza casi de manera estúpida y dice, no, yo no sé nada. El policía entonces señala hacia los tobos de basura volteados que están allá pegados a la pared y le pregunta, ¿no sabes nada de la mujer muerta y mutilada que acabo de encontrar ahí entre tus tobos de basura? El relámpago fue tan potente que las luces se fueron inmediatamente. Todas esas lucecillas que uno ve de la computadora en estado de suspensión, esas lucecillas que uno ve en la televisión, por más que esté apagada, ¡pum!, murieron. La del aire acondicionado también. Se fue la luz. Era de madrugada y el tipo estaba despierto en su cama. Llovía copiosamente afuera. Las ventanas estaban muy bien cerradas porque si no, imagínate, entraba la lluvia. el perro del tipo, que era un mastín enorme y gordísimo, era sin embargo un cobarde, gemía, lloraba, no le gustaban las tormentas, pero peor aún, al animal no le gustaba tampoco la oscuridad. El tipo se frota la cara, molesto, agarra el celular, pone el modo linterna y le dice: Max, cállate, mira, aquí está la linterna, aquí está. Y el sujeto puede escuchar a Max caminando, porque él tiene suelo de madera. Y oigan este detalle porque es muy importante. Puede escuchar las uñas del animal, el traqueteo de las uñas del animal por el parquet, por la madera de la casa. Lo escuchan yendo y viniendo. Max, ven acá. Max, Max. Entonces siente, o por lo menos le parece sentir, la presencia de su perro ahí en el marco de la puerta, en plena oscuridad. Él intenta alumbrarlo con la linterna, pero no puede. Ve el destello incandescente de sus ojos, pero entonces se marcha y vuelve a escuchar el traqueteo de las uñas caminando por la madera. ¡Max! El sujeto se quita las sábanas de encima, suspira profundamente y decide beberse un vaso con agua. Se levanta, hace ciertos movimientos para enderezar la columna y comienza a caminar a la cocina, con el celular en la mano, alumbrando muy tenuemente lo que tiene por delante. Todo está en la penumbra, oscuro. Vuelve a sonar un relámpago. La lluvia cae peor que nunca. Finalmente el sujeto empuja la puerta y ve que hay algo tirado ahí, entre las baldosas de la nevera y la mesa. Él lo enfoca con la luz del celular. Y lo primero es sentir ganas de vomitar, seguido de una tristeza y un impacto casi traumático. Max estaba ahí destrozado. Su cabeza había sido torpemente separada de su cuerpo en guiones de carne y tuétanos y tendones. Una de las patas se las habían arrancado como si fuera un muslo de pollo. Y ahí reposaban los restos de ese pobre mastín en un charco de sangre. El sujeto gime: ¡Max! Y entonces comienza a escuchar los traqueteos de esas uñas sobre la madera, acercándose rápidamente detrás de él. ¡Ah!